Brasil ha pasado un proceso largo conducido por el Congreso y por la Corte Suprema de Brasil, que llevó a un juicio político. Todo ocurrió y se desarrolló completamente con gran respeto por el orden constitucional. El hecho de que le dimos al mundo ese ejemplo es muestra de que no puede haber democracia sin el imperio de la ley. Bueno, todas estas acusaciones, estos cargos que veo, tengo una conciencia limpia, puedo mantener mi humor. Me conozco a mí mismo, sé de dónde vengo, a dónde voy. Sé quiénes me han ayudado a llegar aquí. Sé quiénes son los que quieren que fracase y que salga del medio. Y quiénes me apoyan para que tenga éxito. Sí, pocas veces todavía se dio el lujo de hacer chistes. Sí. Bueno, pues estamos con Brasil de nuevo. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Oímos un fragmento del mensaje de Michel Temer, el presidente brasileño, ante la Asamblea de la ONU esta semana en el periodo 71 de sesiones. Y bueno, aquí el simbólico gesto de los representantes de 6 países que abandonaron la sesión de la ONU, como sabemos, durante el discurso de Temer, como una señal de estar en desacuerdo con lo que está pasando en Brasil, particularmente con la salida, destitución de la presidenta Dilma Rousseff, por un lado. Por otro lado, escuchamos un fragmento del expresidente Lula da Silva, de Luis Inácio Lula da Silva, a quien se le juzgará por presuntos delitos de corrupción pasiva, presunto blanqueo de capitales y presunta falsedad ideológica, que ha mantenido, bueno, pues esta acusación ahora abierta y aceptada para su procesamiento por el juez federal Sergio Moro, quien ha llevado adelante todos los juicios de la operación Lava Jato. Pues ha admitido esta semana, las acusaciones en contra del exmandatario Lula da Silva, de su esposa y de 6 personas más, según la información que ha divulgado esta semana la propia CNN. A Lula se le juzgará por los presuntos delitos, como digo, de corrupción pasiva y de blanqueo de capitales. Hay que decir también, como lo ha reportado nuestra cadena, a finales de julio, Lula da Silva fue imputado en una corte federal por el presunto delito de obstrucción de la justicia, tras haber intentado, según las investigaciones, comprar el silencio de algunos testigos en prisión que podrían aportar detalles de cómo se manejó la trama de corrupción en Petrobras. Ahora, en la corte de Curitiba, al sur del país, Lula pasa a ser formalmente imputado por el caso de un apartamento de 3 pisos ubicado en el balneario de Guarujá, que la Fiscalía de Sao Paulo asegura le fue otorgado por la constructora OAS como recompensa, dice la acusación, por favorecer contratos con la petrolera. Y bueno, como digo, está mencionada y está también involucrada en este proceso ya abiertamente su esposa Marisa Leticia y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, que también serán juzgados en esta causa que ha aceptado el juez federal Sergio Moro. Un momento muy complejo para Brasil y desde luego para una figura como la de Luis Inácio Lula da Silva, un personaje que logró en sus mejores momentos tener la más alta popularidad de la región, sin duda, entre los mandatarios de esta región de América Latina. Pues hablemos de ello, hablemos de Brasil nuevamente, hablemos de su circunstancia y de lo que representa precisamente esta nueva situación que involucra ya directamente en esta causa judicial al exmandatario Lula da Silva. Están en este estudio de CNN en la Ciudad de México y les aprecio mucho que vuelvan a estar en este estudio. Han estado siguiendo junto con nosotros este proceso verdaderamente, pues, insospechado, digamos, en este gigante brasileño. Hernán Gómez Bruera, gracias por estar aquí, Hernán, bienvenido. Gracias a ti, Carmen, un gusto estar otra vez contigo. Gracias a ti. Gisela Zarenberg, gracias por estar aquí, Gisela. Pues gracias. A los dos, gracias. Sucedió que se abrió la causa de esta manera. ¿Cómo ves las cosas, Hernán? Pues no me sorprende que vayan por Lula. Es decir, creo que lo habíamos comentado. Estaba cantado. Era lo que esperábamos después de la destitución de Dilma. Ahora, van realmente con una línea muy dura y con una estrategia muy clara de desprestigio a la figura de Lula con toda una campaña mediática. Es decir, si uno ve el momento en el que el procurador, el fiscal Deltan Dalañol, presenta los cargos contra Lula, son de una exageración. Es decir, acusan a Lula de ser el jefe de todas las operaciones de corrupción que tienen que ver con el caso de Petrobras. Que realmente es una cosa absurda porque se le está acusando como un capo de la mafia cuando los desvíos por los que se ha acusado a otras figuras y a otros políticos son por sumas infinitamente mayores. Y es decir, si el jefe de la mafia se pudo corromper con una suma tan baja, pues entonces ¿para qué tenían que corromper a otros políticos y empresarios de otros niveles, diría yo? Entonces, de entrada eso, y creo que... Pero cuando uno ve cuáles son las pruebas que se presentan, el único caso que se está presentando es el del famoso departamento de Guarujá, que se está diciendo que es propiedad de Lula. Lula y su esposa dicen que ellos usufructuaban esa propiedad. Pero más allá de si era o no propiedad, aquí hay que poner una cuestión sobre la mesa. Es decir, puede ser un cuestionamiento de tipo moral. Es decir, Lula, como expresidente, podría haber recibido incluso un regalo de una empresa constructora. De ahí, y no hay nada ilegal en eso, como expresidente, si fuera el caso. Pero de ahí a que eso signifique que hay un acto de corrupción vinculado a eso, no hay ninguna prueba en este momento. Es decir, hay ilaciones, no hay causalidad, ni hay pruebas. El propio procurador dijo que esto le hacía tener la convicción de que Lula era culpable, pero cuando le preguntaron cuáles son las pruebas, dijo, no tengo las pruebas, tengo convicción. ¿Qué clase de argumentación jurídica es esa? Gisela, ¿cómo lo ves? Estoy bastante de acuerdo con lo que está comentando Hernán. Es, surrealista una de las posiciones. ¿Surrealista lo ves? No encuentro palabra exacta para calificar algunos de los movimientos claramente selectivos de la justicia brasileña en este momento. Porque uno podría decir, bueno, ok, sospecha de corrupción, tiene que ser indagada, nadie está en contra de eso, pero hay hechos que claramente, digamos, habría que ser muy ingenuo para no ver que vienen con otra intención, con otro mensaje, con otra estrategia. Y vuelvo al escenario, elecciones municipales en octubre. Uh-huh. La izquierda de alguna forma comportándose dentro de todo bastante maduramente, diciendo, ok, vamos a pelear adentro de las instituciones, vamos a pelear en las elecciones, porque digo, podrían tener otras reacciones, ¿eh? O sea, decir las instituciones, esto no son instituciones claras, justas, el juego no es limpio, nos vamos por otro camino. Y no, van a las elecciones municipales y con la apuesta que había comentado la vez pasada de en el 2018 en las elecciones presidenciales, el candidato fuerte sigue siendo Lula, a pesar de todo está alto en las encuestas. ¿Sigue siendo Lula? Ha bajado muchísimo el porcentaje. Con muchísimas dificultades. ¿Qué dicen las encuestas? Por ejemplo, la última encuesta de Datafolia la estaba revisando hoy, la última que se hizo. En la primera vuelta Lula obtendría un 22% si el candidato fuera Ezio Neves. 22 contra segundo lugar Marina Silva, que es de Red Sustentabilidad, no el PSDB. La que ya fue candidata. Sí. Uh-huh. ¿Cuánto tiene Marina? 17%. ¿Contra 22 de Lula? Contra 22 de Lula, sí, pero y 14% de Aécio Neves. Si el candidato fuera Ao Kimin, que es un candidato bastante menos competitivo, sí. Lula tendría 23% y Marina 18% y el propio Ao Kimin nada más 8%. Ya en segunda vuelta no sería tan fácil para Lula ganar la elección. Pero sí es Lula el candidato más competitivo y casi quizás la única figura de la izquierda. Pero fíjate, en segunda vuelta no sabemos. Si el candidato fuera Ezio, a Ezio ganaría por 38 contra 36 de Lula. Es decir, no se puede cantar victoria para ninguno. Si el candidato fuera Ao Kimin, también ganaría él sobre Lula. Si la candidata fuera Marina, ganaría por un margen mucho mayor. Quizás en este momento de crisis política, la figura de Marina pueda ser la que más levante en esta coyuntura. Ella tendría 44% frente a 32 de Lula. 44 frente a 32 en una segunda vuelta. Una segunda vuelta. Ahora, pero bueno, es muy difícil adivinar ya una segunda vuelta. Incluso suponiendo que Lula ganara, tendría un Congreso terriblemente dividido. El pacto que tenía Lula con los partidos conservadores y con las élites está roto. Y nada garantiza que no le puedan volver a intentar hacer un impeachment, siendo hipotéticamente que llegara a ser presidente. Uf, qué batalla. Hernán, Gisela, hacemos una pausa y regresamos en el medio de la conversación sobre lo que pasa en Brasil, ahora que se ha dado a conocer esta semana esta decisión del juez Sergio Moro, que es un personaje, sin duda, que ha llevado adelante pues prácticamente todos los juicios de Lavallato y todo este asunto, y ahora contra Lula y esta situación de la que estamos hablando esta noche. Volvemos después de la pausa. Acuña, no, digo, pero más allá de eso, bueno, no podemos... Bueno, Gisela, Hernán, seguimos hablando de Brasil, de la nueva situación que se presenta con este juicio a Lula da Silva, a su esposa, al presidente de... el Instituto Lula y todo esto. Hablabas de las encuestas, Hernán, y tú tenías también otras referencias. Que hay que irnos con cuidado con las encuestas. Ya se sabe que también pueden ser una herramienta en el debate político de los países o en procesos electorales y demás. Entonces, bueno, tú comentabas una encuesta, otra encuesta, que habla de un altísimo porcentaje, más arriba del 50, de gente que no tiene idea qué haría. ¿A quién votaría? ¿Qué dijiste? 56%. ¿De quién es la encuesta? Vox Populi. ¿Es una posición de izquierda? Hacia la izquierda, sí. Uh-huh. 56% que dice... Si no sé a quién... Para 2018 no sabemos por quién votaríamos. Ajá. ¿Y les ponen opciones con nombre? Sí, y de entre los que dicen que sí, allí hay opciones y Lula sigue estando a la cabeza, ¿no? Y después, con muy bajo, que ha decrecido. Rechazo, casi entre el 30 y el 40% sí, de el tema, rechazo, que es para muy... terminar la idea, a pesar de la debacle de esta situación casi de guerra en diferentes sentidos, sigue estando puntero. ¿Guerra política? Sí, guerra política, sigue estando puntero. En ese contexto sigue estando puntero. Claro que no tiene el lugar puntero que tenían antes de esta situación, ¿no? Eso está clarísimo. Pero la experiencia reciente muestra que el PT pudo ganar en una situación también muy complicada. Las elecciones del 2014, en las que ganó Dilma Rousseff, claro, ganó en alianza con el PMDB, que ahorita está del otro lado, ¿no? Ahorita está con el PSDB en el gobierno actual. Pero bueno, remontó, ganó. Digo, hay un competidor. Y la apuesta aparentemente es quebrar golpe directo a los talones, que no se levante nunca más en la medida de lo posible. ¿El papel del juez Moro, entonces, cuál es? Muy polémico. ¿Por qué el juez es polémico? Moro... ¿Por qué la, diríamos en México, agarrado parejo o casi parejo? Tú dices que tu observación es una justicia selectiva, pero bueno, al final hay un proceso abierto contra muchos de todos los giros prácticamente. El Congreso mismo está cruzado por procesos judiciales. Sí, ¿quién se salva en Brasil, decíamos en ese caso? Entonces, el tema de la justicia, la impartición de justicia en Brasil, pues es un tema muy interesante. Sí. No solamente están contra Dilma y Lula, evidentemente, sino hay una franja importante de otros políticos, de otro signo político, que también están bajo proceso judicial. Sí, pero sí hay, creo yo, una alianza entre fiscales y jueces en Brasil de un perfil muy conservador, que sin duda tienen una alianza con los sectores más conservadores y de derecha de la sociedad, y que más allá de que sí hay un escándalo de corrupción que involucra a muchos políticos, han ido especialmente con saña en contra de los políticos de izquierda. Y lo que han hecho para esto es utilizar esta estrategia de delaciones premiadas. Meten preso a alguien y negocian su liberación a cambio de que delate a ciertas personas. Se ha abusado de este recurso como nunca en la historia, Y en el caso de Lula, hay un solo testimonio de una persona que dice que Lula hizo favores políticos. No hay una sola prueba más que esa, y de eso se agarran para ir en contra de Lula. ¿Qué es lo que puede lograr? Quizás no meterlo preso, pero sí inhabilitarlo, porque hay una ley en Brasil, la llamada ley de ficha limpia se llama, que uno no... Antes los políticos podían postularse a un cargo de elección popular aún teniendo algún tipo de antecedente o cuenta pendiente ante la justicia. Hoy es mucho más difícil. Teniendo algún antecedente, estando en un proceso formal, no puedes concurrir a un puesto de elección popular. ¿En el caso de Dilma se le dejó abierta la posibilidad de que sí compita por un cargo de elección popular? En la resolución sí podría. Sí. Incluso para presidente. Se dejó abierta, sí. Porque incluso, no se inhabilitó a Dilma. Eso es lo extraño del caso. Se le hace un impeachment, se le hace un juicio político, pero no se le quitan sus derechos políticos. Es muy extraño. Porque ganó la destitución, pero no ganó la que le conculcaran sus derechos políticos, lo cual es muy raro, porque si fue responsable de un crimen de. Si tiene un crimen de responsabilidad y muy contradictorio, bueno, y muestra, digamos, lo irregular que ha sido todo este proceso. Es la palabra que utiliza la Constitución, ¿no? Que tiene que haber un crimen de responsabilidad, y lo que se ha discutido todo el tiempo es que es tremendamente débil el caso que se presenta como crimen de responsabilidad en el impeachment. Pero hablando de los jueces, hay otro juez sobre el que quisiera llamar la atención, que incluso es más notorio, quizás Sergio Moro tiene un perfil más cuidadoso, que es el juez Gilmar Méndez, que es el presidente del Supremo Tribunal Electoral, que ha dado muestras vergonzosas, diría yo, de su posicionamiento político. O sea, primero uno lo oye hablar en el pleno del tribunal y está arengando como si fuera un político. ¿Un político? No, un juez que está libre y reservadamente meditando, ¿no?, las pruebas de la causa. El segundo... ¿Y arengando en qué sentido? Arengando, vamos a destruir a estos criminosos del PT. Así, es cuestión de buscar. Los videos están ahí. Sí. Un juez del Supremo Tribunal Electoral, el presidente del Supremo Tribunal Electoral. Ha estado reunido públicamente con los dirigentes del PSDB, se ha sacado fotos en las marchas por el desafuero. Al día siguiente del voto, aquella votación del domingo en la Cámara de Diputados, sobreselló una causa de Aécio Neves, que fue el candidato presidencial que compitió por ese cargo con Dilma Rousseff en el 2014. Y el 7 de agosto, y esta es una noticia más silenciosa, inició una causa para anular, o sea, para la casación del PT para competir en elecciones. Es probable que no, bueno, ya no sabemos qué es probable o no en Brasil, pero bueno, las probabilidades no son muy altas de que esta causa siga adelante, pero muestra toda una... Sí, a ver, el juez Moro no es más presentable tampoco. No. Es decir, el juez Moro tiene... Pero bueno. Viene de una familia que apoyó la dictadura militar, que además ha sido acusado de violar es claramente un juez imparcial, ha sido acusado de violar las garantías individuales del inculpado, en el caso de Lula, de escuchar sus llamadas telefónicas de forma ilegal, de dictar una orden de acción coercitiva que no era legal porque Lula no se había negado a ir a declarar. Fíjense, el procurador que acusa a Lula en una entrevista confesó, digamos, dijo abiertamente ser del mismo equipo del juez Moro. Esto viola la garantía del debido proceso. Es decir, ¿cómo puede ser que el fiscal y el juez digan que son del mismo equipo? Me parece que ni siquiera están teniendo cuidado. Y luego toda la teatralidad que involucra todas estas acciones, las declaraciones políticas, que son mucho más que eso, que acciones con verdadero sustento legal. A mí sí me preocupa el retroceso democrático de Brasil, porque hoy hay un presidente que va a impulsar una agenda por 2 años, una agenda política para el cual no fue electo, una agenda política que probablemente nunca hubiera ganado en una elección, y los brasileños se lo van a tener que aguantar hasta 2018. Después de la pausa regresamos de Gisela Hernán con esta conversación. En el último bloque El concierto internacional. 6 representantes de países de América Latina abandonaron la reunión de la ONU en una muestra de rechazo al presidente Temer y la situación en Brasil. Después de la pausa, su opinión del tema. Volvemos. Entramos en la parte final. Regresamos hablando de Brasil esta noche y su circunstancia. Regresamos. En Tío Nacho sabemos cómo funciona la naturaleza. Por eso reconocemos la pureza de la jalea real y su extraordinaria capacidad de dar vida al cabello. Descubre shampoo Tío Nacho Jalea Real. Sus 8 extractos de origen natural transforman el cabello, aumentan su brillo y lo fortalecen. Dale vida a tu cabello con Tío Nacho, el rey de la jalea real. De lunes a viernes, Guillermo Arduino te lleva al encuentro de las grandes historias y de las noticias más populares del día. Acude al encuentro de lunes a viernes en CNN. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia, hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Panorama Mundial, de lunes a viernes en CNN. Únete a nuestro equipo todos los días, Deportes CNN. Y ahora, regresamos a nuestra programación. Estamos en la parte final, Hernán, Gisela, se acabó el programa y estamos viendo estas imágenes. Es el tema que les quiero pedir opinión. Esto que sucedió de esta delegación, de este grupo de representantes de las delegaciones. Estamos hablando de Ecuador, de Costa Rica, de Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que se salieron de la Asamblea General de la ONU cuando Temer estaba hablando. El presidente en turno o en funciones, Michel Temer, antes de pronunciar el discurso durante este debate de la Asamblea que estuvo en Nueva York el 20 de septiembre, estos días, bueno, es una escena fuerte. Dirán, son los países del ALBA y era predecible. Bueno, Costa Rica llama la atención que esté en el grupo, ¿no? Pero al final de cuentas no es un asunto menor. Esta escena, este significado, este rechazo a Temer y su llegada al poder de esta manera. ¿Qué piensas, Hernán, del momento? No es menor, no es menor que haya ocurrido este, porque además, digamos, Temer es un presidente cuestionado hasta cierto punto internacionalmente y nacionalmente. Es decir, Temer es un presidente que hoy no puede aparecer públicamente sin que sea abuchado. Es decir, ya fue abuchado varias veces, fue abuchado en los Olímpicos, fue abuchado en los Paralímpicos, fue abuchado el Día de la Independencia Brasileña. Y hay una anécdota que para mí es muy graciosa y metafórica del momento por el que pasa Brasil actualmente. Llega Temer a China a una reunión con empresarios y un empresario chino frente a 100 empresarios más le da la mano y le dice, welcome, Mr. Fora Temer. Bienvenido, señor Fora Temer. Claro, el empresario había visto tanto Fora Temer en fotografías de Brasil que había pensado que ese era el nombre y el apellido del presidente. No. Es decir, sí es, sí me parece que sí. Bienvenido, señor Fora Temer. ¿Qué cosa? Sí, sí creo que hay un presidente, digamos, con poca legitimidad y muy cuestionado. Gisela, ¿cómo viste la escena? Pues un poco de, como dicen aquí, chile, mole y de pozole, todo junto, digamos, un poco tutti frutti, en el sentido que tienes países como Venezuela, que no podríamos decir en este momento precisamente que pueda ser el adalid de la democracia. ¡Ay, se acabó el programa! Nos vamos. 10 segundos ya no sirven para nada. Gracias, Hernán. Gracias, bueno. Gisela, quedó a la mitad. Ya nos retomaremos la conversación. Okay. A los dos, gracias. Buenas noches. Gracias. Se acabó el programa. Tiempo.